Graciela, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. Yara Candia y Pato Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, buenos días. Bueno. El día de primavera. Ah, hermoso día. Acá, mire, espectacular. No sé dónde está usted, pero por acá, por estos lados, maravilloso. Cipolletti, que no se ve el río en forma directa, como se puede ver ahí. Ajá. Caminando por la costanera. Acá la tenemos lejos. Ajá, bueno, si se suben arriba, ahí, ¿cómo que le llaman ustedes? Ahí de ahí lo ven, ¿sí, no? Sí, bueno, sí, pero... De la sierra se ve arriba. Digamos, bueno. Hay que irse un poco más lejos. Claro. Bueno, buenos días. Buenos días, Graciela. Buenos días. Estábamos un poco entrando en el tema. Me parece que el tema de los temas en estos momentos, ¿no? Cómo congelar los precios, la gran preocupación. En todas las encuestas aparece el asunto de los precios, la inflación, como una de las preocupaciones principales de los argentinos. ¿Cómo ve la situación, Graciela? ¿A usted qué le parece? Es porque la pregunta que nos hacemos todos es, Graciela, ¿esta vez se cumplirá? Porque todos los acuerdos que se han hecho hasta ahora, algunos han cumplido más que otros, pero ninguno se cumplió plenamente. Bueno, el tema de inflación, precios, carrera, precios, salarios... la interpretación de la inflación, que siempre es interesada por parte de distintos actores, opinadores y decisores, si es por costos, si es por demanda, si es por emisión monetaria, o si inciden los precios, la evolución de los precios internacionales. Podemos decir que en la Argentina de hoy hay una combinación de variables que inciden en el movimiento de precios. Yo quisiera marcar que una que ha estado siempre en Argentina justamente y se ve reforzada y muestra los comportamientos no solidarios, sino los comportamientos pro ganancia pura de muchos de los sectores empresarios, es lo que en definitiva se constituye en una puja distributiva que tiene el rostro de la elevación continua de los precios. El Estado, en este momento, el gobierno del presidente de todos, no solo tiene la atribución de poner regulaciones para proteger la vida y la alimentación de los y las argentinas y de los productos de primera necesidad, entre los cuales también están las de higiene personal y las de limpieza, porque estamos todavía conviviendo con situaciones de la pandemia, y todos habrán leído la llegada de la cepa delta a la región. Esa puja distributiva muestra intereses diferentes. Los sectores empresarios hacen sus cuentas mirando su capacidad instalada, mirando las paritarias actuales y las futuras, mirando los movimientos del tipo de cambio actuales y futuros, especulando con el escenario electoral y también buscando cubrirse de futuros movimientos de precios en el mercado internacional. Entonces, los patos de la boda son las familias, son los padres, madres, niños y adolescentes que tienen dificultades para alimentarse, y los últimos datos que mostró el INDEC de líneas de pobreza e indigencia derivados del aumento de los precios de septiembre y que se prevé continuarían en octubre si no se pone freno, porque los primeros 15-20 días de octubre han marcado aumentos entre el 15-25% en artículos sí, de primera necesidad. Impresionante. Esto ha llevado a que el secretario Giletti, por supuesto, convocara a los sectores empresarios a construir un acuerdo en defensa de la vida de los y las argentinas. Algunos han reconocido la necesidad de jugar, de en vez de producir menos o vender menos, aumentando los precios, en definitiva, después de los números le pueden dar lo mismo, jugar con producir más y vender más con menores niveles de precio. Eso abre el mercado, abre la ventana de ingreso de consumidores de otros sectores sociales de menos ingresos, y no lo hace selectivo solamente a los de altos ingresos o medios y medio altos ingresos. Una política de la defensa de la vida, la salida de la pandemia o la recuperación de la economía y la familia en la pandemia obliga al Estado, obliga no solo que le da la atribución, la legislación, la constitución, sino que lo obliga a defender la vida. Y toda la conducta especulativa de decir, produzco menos, pero si lo pongo a más precio, logro el mismo número de beneficios, claro, con menos empleo, sin tener la necesidad de tener el uso pleno de capacidad instalada, y entonces traer a las empresas los empleados que quedaron desempleados, ahogados, o que quedaron precarizados provisoriamente o con medio turno, o sin, o se sacó un turno completo en pandemia. Bueno, el Estado tiene la obligación de hacerlo, y Feletti no ha hecho más que cumplir con esa obligación. Llamar a una mesa de diálogo, muchos aceptaron esta negociación, como es en las paritarias de la fijación de salarios de trabajadores, y un grupo encabezado por Copal, encabezado por algunas empresas líderes, dijeron no, no lo aceptamos. Entonces el secretario fijó lo que las leyes de abastecimiento y regulación de precios establecen. O vamos por un acuerdo o vamos por una fijación por parte del gobierno a través de una resolución de la Secretaría de Comercio Interior. Ajá. Es como cuando hay conciliación obligatoria. Aquí dicen, con un acuerdo de precios, 1.432 precios que vienen del programa previo de precios máximos y precios cuidados, bueno, para garantizar el acceso a la alimentación y a los artículos básicos de higiene y limpieza de las familias argentinas. Y esto hay que apoyarlo, porque es un reclamo de gran parte de la sociedad. Es que yo creo, Graciela, que esto lo apoyan todos los argentinos, menos obviamente los sectores que ya sabemos, ¿no? los grandes, los corporativos. Ahora, el tema es, bien la descripción suya de cuánto de especulación tiene, más allá de cómo se han comportado algunos aspectos de la economía, cuánto lugar ocupa la especulación en esto, ¿no?, para aumentar los precios. Ahora, la pregunta es esta, Graciela, ¿cómo hacer para que esto se cumpla? Ahí está el tema. ¿Cómo lo va a hacer el gobierno? Porque hasta ahora no se ha podido cumplir con ninguno de los planes que se han ejecutado y se han anunciado. Bueno, algunos se han cumplido más o menos según proveedores, distintas cadenas, distintos proveedores de cercanía, distintas regiones, distintas localidades. Por empezar, tiene que haber un compromiso, como dijo el secretario, y está en la definición de la política, de gobernadores e intendentes también de colaborar con esto. Porque el gobierno nacional hace toda la instrumentación, busca hacer los acuerdos, termina resolviendo por decisión oficial, pero la sociedad que se queja de estas disparadas de precios involucra a todos los actores gubernamentales. Porque yo he escuchado, por ejemplo, al candidato Agustín Domingo, ¿no?, de Juntos por Río Negro, y también a los de Juntos por el Cambio, prácticamente insultar al gobierno nacional por la inflación. Bueno, nos toca a todos asumir que tenemos que involucrarnos y responsabilizarnos con hacer una vigilancia social y una vigilancia institucional respecto al comportamiento de las empresas proveedoras, sean industriales o sean supermercadistas. Sí. Hay mucha especulación de los industriales que manejan, digamos, el mercado de las materias primas y que juegan con que si suben los precios internacionales me conviene más vender aceites afuera que adentro. El mercado de las harinas, que sabemos que es para lo que son las pastas y lo que son el pan de cada día, es central en las mesas argentinas, como también lo son las carnes, la leche, ¿verdad?, y los artículos de primera necesidad de la higiene, que en tiempos de pandemia se ve redoblado su uso, su consumo, el acceso, la necesidad de poder acceder a esos bienes, tanto por parte del Estado en sus oficinas públicas, en los hospitales, en toda la dependencia donde circulan niños, niñas, uh-huh, trabajadores, consumidores, oficinas de ANSES, etcétera, como también en las casas particulares, uh-huh, en los hoteles, en los lugares de recreación, teatros, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno nacional ha creado el instrumento, ¿no? Los gobiernos provinciales y locales tienen también sus secretarías de precios, sus direcciones de precios, ajá, sus ministerios de economía, y también tienen que asumir esa obligación combativa para proteger las vidas. Ajá. Si no se hace, entonces quiere decir que un gobierno provincial o local no está protegiendo la vida, ajá, de los habitantes. Pero esto que usted propone que debiera ser, no va a ser en muchas provincias, sobre todo las que maneja Cambiemos, no va a ser en Capital Federal, no va a ser en Córdoba, no sé si va a ser o no va a ser en... Acá ni pensarlo, la provincia nunca controló precios en la provincia de Río Negro. O porque no quieren. Deberán involucrarse los sindicatos, los movimientos sociales. Ah, bueno, eso cambia, eso le iba a preguntar justamente. ¿No tendría que haber control más popular del tema? Yo creo más en el control popular que en el propio control institucional en esta historia. Sí, por supuesto, publicados los valores, publicados los listados, ese es el anexo 1 de la resolución del Ministerio del Desarrollo Productivo a través de la Secretaría de Comercio Interior, cada uno de nosotros tendrá que saber en su provincia, en su región, cuáles son los precios establecidos para los distintos grupos, uh-huh, de artículos, y tendrá que jugar con las denuncias y en ese caso también los supermercadistas y los proveedores del eslabón comercial tendrán que denunciar a los industriales, que son los más concentrados también, industriales de la harina, industriales del aceite, industriales de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, industriales de los artículos de limpieza. Mire, hay muchas firmas internacionales que juegan con lo que fija la Organización Mundial del Comercio, que la oferta y la demanda se ajusten los precios. Eso se da en el mundo, un criterio, un paradigma liberal, neoliberal, que está vigente. Pero los tiempos de la pandemia no se pueden olvidar. O algunos creen que ya dieron vuelta la hoja y vuelven a hacerse ricos a costa de la vida de los argentinos. Esto tiene que quedar claro también en el sentido común de la población, porque hay muchos medios de comunicación que la venden al revés, venden la libertad de quién, del que tiene el poder de ser formador de precios, porque la libertad del consumidor de ingresos restringidos que tiene que estar optando con racionalidad y con la debilidad que implica su situación de pobreza o su situación de subempleo o de desempleo o de uso de un plan social, tiene que estar optando, ¿se consume leche o se consume carne? ¿Se consume pan o se consumen frutas? Por favor, los derechos humanos al consumo, al mantenimiento de una alimentación saludable, al cuidado de la vida y la salud, exigen que el gobierno, en todas sus jurisdicciones, cada uno que gobierna a nivel nacional, provincial o local, y junto, acompañado por las organizaciones de la sociedad, sean sindicatos, movimientos sociales, agrupaciones de consumidores, de trabajadores, de vecinos, tengan también que cuidar sus bolsillos haciéndose partícipes. Es cierto que la mayoría tiene que trabajar, tiene que ocuparse de su familia, de llevar a sus chicos al colegio, de resolver problemas cotidianos, y seguramente no está en condiciones de estar persiguiendo los precios en todo lugar. Pero hay que organizarse. Pero no hablaba de la comunidad organizada. Sí, sí. Ahora se puede circular, se puede hacer reuniones. Claro. Se puede hacer una visita a un organismo de denuncia de defensa de la competencia. Se puede ir a denunciar a un espacio judicial. Uh-huh. Se puede hacer una reunión de referentes barriales para decir un día van unos, otro día van otros, y se hace un control efectivo de que estas resoluciones se cumplan. Porque si no, el Ejecutivo tiene que contratar un ejército de inspectores y después lo critican porque contratan personal público, porque emite moneda para pagar nuevos salarios. Entonces, la poca distributiva que está en la góndola, que está en las industrias, que está en los formadores de precios, que en definitiva con sus comportamientos, en el caso de los que se niegan a estos acuerdos, y están restringiendo las posibilidades concretas de la vida de muchos argentinos y argentinas, que se hagan cargo, y no que le tiren la pelota al gobierno porque se espantan por la inflación. Uh-huh. Son responsables, o muchos por lo menos corresponsables. Claro. Esto en la Argentina ha sido una enfermedad permanente. Está. Y hay que tomar conciencia de eso. Ahora, yo estaba pensando, Graciela, este es un acontecimiento político, sin duda, este anuncio, y muy importante, pero lo fue también y magnífico el 17 de octubre, ¿no? Con miles, cientos y cientos y cientos de miles de militantes movilizados. Uno pensaba, pucha, mire si toda esta gente estuviera dispuesta, y todos los que no estuvieron, ¿no?, ayudar al gobierno y a todos los argentinos, ¿no?, a controlar los precios cuando se anuncie todo esto. Yo digo, me parece que va a depender del gobierno y la capacidad y empatía que tenga con la militancia y con las organizaciones sociales como para movilizar a gran parte de la población, ¿no?, para controlar. Y esto es en defensa propia, Lobos. Claro, esta organización tiene que ser en defensa propia. No, de acuerdo, de acuerdo. Y cada concejal, cada intendente, cada gobernador y sus funcionarios, los funcionarios de comercio interior, etcétera, tendrán que dejar los escritorios para ir a cooperar con la población, uh-huh, a guiar, ¿no es cierto?, a guiar cómo se desenvuelve esta programación que va a llegar hasta el 7 de enero. Así es. Y algunos saboreros dicen el 8 de enero se escapa todo, sí, y entonces sí, tiene que haber devaluación porque va a haber una inflación que va a llegar, sí, a las nubes y se va a escapar todo. Bueno, en realidad están jugando con expectativas, sí, inflacionarias, como juegan muchos voceros de los sectores corporativos, que no son tan rápidos ni tan decididos para denunciar las operaciones offshore, para denunciar la fuga de divisas, para denunciar la evasión impositiva, para denunciar la ilusión impositiva a la que apelan como estrategia corporativa para obtener mayor ganancia. Y algunos de estos sectores que integran la COPAL y algunas empresas líderes nacionales e internacionales proveedoras de estos artículos de primera necesidad deben ser identificados con nombre y apellido para que los argentinos sepan quiénes son los que deniegan la subsistencia. Ajá. Y que a lo mejor el domingo pretenden sacarse una foto orando en una capilla. Ajá. No, identifiquémoslos, porque son responsables de la hacer de los argentinos en muchos casos. Ajá. Vivimos tiempos de pandemia y la recuperación de la economía, de la salud y de la sociedad no es automática. Venimos hace meses mejorando la actividad económica, la circulación, pero no pueden estar estos comportamientos monopólicos y oligopólicos poniendo en riesgo la vida de los argentinos y la estabilidad económica y la estabilidad institucional, porque algunos usan estos mecanismos para generar comportamientos políticos destituyentes. Ajá. Lo sabemos de sobra. Claro, tienen sí, nombre y apellido, hay que identificarlos. Bueno. Y hay que tener memoria, son los que fueron estos CEOs los que gobernaron entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2019. Son los que nos dejaron la deuda de 86 mil millones de dólares. Son los que nos pusieron los tarifazos. Son los que subieron las tasas de interés desmedidamente para las tarjetas de crédito de las familias y las operaciones de descubiertos bancarios de las empresas. Son los que abrieron la economía y fundieron más de 1.500 empresas pymes. Generaron desempleo y subempleo, especulación financiera en todo el terreno con el máximo de LIX. Esos CEOs son los que hoy se niegan a suscribir un acuerdo con el gobierno y se niegan a proteger la vida de los y las argentinas. Así es, Graciela, así es. Bien, habíamos pensado hablar de otras cosas, pero no nos dio el tiempo, Graciela, pero estuvo muy bueno que lo hayamos dedicado a este anuncio del gobierno de ayer de los más de 1.400 productos que estará congelados esta vez de marzo. Le agradecemos mucho, como siempre. Un abrazo. Bien. Usted sabe que yo me imaginé que íbamos a cambiar de tema, porque precisamente los programas de formación de empleo e intermediación cambiados por empleo protegido, formal, capacitación, digamos, hay que volver sobre ese tema. Pero me imaginé que hoy íbamos a hablar de eso, porque está en la prioridad. Bueno, Uy, justo se cortó. Bueno, se cortó. La vamos a comprometer, obviamente, para un próximo encuentro, Graciela, para hablar de esos temas. Lo bueno que ella le mencionaba. Pudimos agradecer. No, pero a mí me encanta hablar con Graciela, ¿sabes por qué? Porque Graciela dedica todo el tiempo a explicar las cosas que hace el gobierno, que muchos, hasta los propios partidarios del gobierno y medios del gobierno, hablan poco, a denunciar a quiénes son los responsables, y no se dedica tanto a contestarle a Clarín como hacen otros.